así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento. Porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Tus manos desatan caricias que me atan. Tus encantos de mujer, sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en las carnes, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, no quiero en tus brazos morir. Gracias por el saludillo. Esto recién empieza y ya estoy muriendo de amor. Qué buenos tangos, querido. Oye, querido, besos. ¿Vieron qué es esto? Nina, por favor, ¿qué pasó? Sí, había pasado Nina Miranda cuando Cata nos mandó el mensajito. Y como dice Maggie, obviamente pasional fue lo que escuchamos de Alberto Morán con la orquesta de Armando Cupo. Vamos a saludar a mi madre, que parece que nos está escuchando vivo. No sé cómo lo logró, pero lo logró. Y ahora seguimos con Porteñísimo, de una grabación del año 2020 de la orquesta típica Sanssouci. Thank you. sé por qué extraña razón encontré. Carillón de Santiago que está en la merced, en tu son inmutable la voz de mi andar, de viajero incurable que quiere olvidar. Milagro peregrino, que un llanto combinó, tu canto como yo se cansa de vivir y ruega sin tener dolor. Eso fue una grabación del año 1941, era Rodolfo Biaggi con Jorge Ortiz, Carrilón de la Merced. Y ahora vamos a escuchar un hitazo de Mariano Mores y Taboada. El más conocido es la de Julio Sosa y Beba Vidar, que lo grabaron en el año 64, pero esto es Sexteto Mayor, el Firulete del año 91. Recordarte, milonga sentir.

Llegaste a mí con tu risa cantarina. Tu amor me hizo fuerte y me dio fe. Todas las noches oscuras de mi vida brillaron a la luz de tu querer. Por eso me ata tu límpida mirada y mis ansias de andar quedan en ti. Porque tus besos endulzan mi jornada. Mi bomboncito, solo te sé decir, déjame que te diga despacito. Bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Una vez más mi emoción repetirá la canción. Milagro de tu amor y de mi amor, déjame que te diga despacito. Bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Decirte lo mucho que te quiero, que vivo tan solo por tu amor. Así da gusto sentirse prisionero si es cárcel tu abrazo arrobador. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Eso fue Bomboncito por la orquesta de Fulvio Salamanca, que cantaba Armando Guerrico, del año 58. Fulvio Salamanca empezó y tocó muchísimos años con D'Arienzo, más de 17 años. Tuvo su propia orquesta y muchas veces fue censurado o cancelado por comunista. Vos podés creer semejante talento, qué atrevidos. Vamos a escuchar ahora Color Tango 2003, la grabación Yunta de Oro. Thank you.

noche de una pena tan buena. Yo vi tus lágrimas de amor, caminos blancos fueron pañuelo de tu llanto y acongojaron tu corazón. Gitana rusa, no lo busqué por las tabernas, ni en las estepas, ni en la calle del dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepas que tu gitano se arrojó una noche al dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepas que tú noche. Eso era una grabación del año 1942, cantaba Orlando Medina con la orquesta de Malerva, Gitana rusa. A continuación, ya que mi madre está escuchando, me vino este recuerdo a mi cabeza. Creo que debe haber sido mi primer momento DJ de muy niño en el Falcon rojo familiar, rural, camino a Bariloche. En ese momento, la gente más joven no va a saber de qué estoy hablando. Había unos magazines que se escuchaban en los autos. Era como un cassette, pero gigante. Y en uno de esos estaba esta canción. Y yo ponía y sacaba los magazines en el viaje. Decime si me equivoco. Mientras mi padre manejaba, mi madre seguro decía, cuidado, cuidado. Vamos a escuchar otra versión ahora de la orquesta típica misteriosa de Buenos Aires, Historia de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. No hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. Thank you. Eso era Tigre Viejo por Osvaldo Fresedo del año 34. A mí esta canción me trae un recuerdo directo con el programa de radio en la 2x4, que el locutor era Anselmo Marini, que murió hace muy poco con 86 años. Era escuchar su música en el auto atascado en tráfico en Buenos Aires y con su programa Desde el Alma era. Ahora vamos a escuchar a Jorge Maciel con Cascabelito, con la orquesta Osvaldo Pugliese. Alegría, volvamos a darnos cita, misteriosa mascarita de aquel loco carnaval. ¿Dónde estás, cascabelito, mascarita pispireta, tan bonita y tan coqueta, con tu risa de cristal? Cascabel, cascabelito, ríe, ríe y no llores, que tu risa juvenil tenga perfume de tus amores. Cascabel, cascabelito, ríe, no tengas cuidado, suspensa. Me ofreciste en recompensa tu boca como un clavel, cascabel. Me ganaste de mano. Estoy acá escuchando el programa y me hiciste acordar cuando yo vivía en Buenos Aires y cosía, igual que lo que estoy haciendo en este momento, y tenía al lado mío un papelito, un cuadernito, donde iba anotando los tangos que me encantaban para buscarlos, escucharlos y tenerlos así en el cotidiano, del programa Desde el Alma de Anselmo, que para mí era el programa de la 2x4. Lo escuchaba todo el tiempo. Mirá vos, me ganaste mano, querido. Estoy acá. Qué versiones perfectas, perfectas. Te quiero faltar, quiero que entiendas que aunque nunca nunca me des mi libertad por ser fiel al deber y a mi conciencia. Mientras pueda te voy a respetar, mas no sé si lo peor es traicionarte o besarte pensando en otro amor y al tener que mentir por respetarte, despreciarte con todo el corazón. No me obligues a esto tan terrible de vivir a tu lado. Sin amor no es posible que así me sacrifiques, porque un día el corazón se equivocó. Dame mi libertad, dame el derecho de volver. No me empujes por un despecho inútil a lo que por los dos quiero evitar. Es tremendo saber que no hay salida, que no puedo mi vida rehacer por un torpe prejuicio que me obliga a vivir a tu lado sin que me obliga a vivir siempre mintiendo por salvar el sentir de una moral que al llevarme a falsear mis sentimientos me rebaja la peor indignidad. No me obligues a esto tan terrible de vivir a tu lado. Sí, amor, no es posible que así me sacrifique. Un día el corazón se equivocó. Dame mi libertad, dame el derecho de volver al amor con dignidad. No me empujes por un despecho inútil a lo que por los dos quiero evitar. Dame, dame Esa fue otra de mis cantantes preferidas, mujer, la Elsa Rivas. Y anoten, dame mi libertad. Llegó un mensaje. Qué lindo estar escuchando los tangos que estás poniendo. Cortando el césped de las rosas, me llevaste al barrio. Así que te agradezco mucho. Saludos a vos y ahí a una amiga también que escuché, a Cata. Gracias, Andrés. Qué bueno que la gente conecte y viaje con la música. Siempre es lindo, ¿no? Ahora vamos a escuchar a un amigo de la Cata. Esta noche de luna, ¿y quién lo canta? Ariel Ardit. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, convida a soñar, ya el cielo ha encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya, que el credo de un sueño nos redimirá. Corre, corre, barcarola por mi río de ilusión, que en el canto de las olas surgirá mi confesión. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos. Por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy

espero que hayan bailado por lo menos. Mira, me acabo de acordar de María Nieves. A mí me encanta María Nieves. Hay un documental que se llama Un Tango Más, que cuenta la historia entre María Nieves y Juan Carlos Copes. De amor al odio pasaron. Ella es una capa total. Y le vamos a dedicar este tema, cantado por Amanda Vidal, con el cuarteto Enrique Mora, Loca. Con alegría que disfrazar mi tristeza y que hacer de mi cabeza las pesadillas fríos. Yo tengo que ahogar en vino la pena que me devora cuando mi corazón llora, mis labios deben reír. Yo tengo que fingirle amores, admiración cuando es necio y si es cobarde temor. Yo que no he pertenecido al ambiente en que ahora estoy, he de olvidar lo que he sido y he de olvidar lo que soy. Que me recuerde la noche amiga me lo dirá y donde el cielo y el mar se pierden. H. Machete tiene auspiciantes. La forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, más barato que en Dolores. Alimentos para los bichos. Fardo, alpargatas, herraduras, a media cuadra de la plaza de Villa de las Rosas. ¿Sabes dónde prenden el fuego todos los mediodías? Acá en San Javier, en Don Pollo Parripollo. Tienen papas fritas, verduras asadas, empanadas. Podés pedir el tuyo al 3544 302096. 302096. ¿Y quién más es nuestro auspiciante? El que hoy sortea la cena para vos, que estoy moviendo acá, a ver quién se lo saca. Buen Gusto Restaurante, con pizza, ravioles, empanadas, lomito. El número de libre es 65 30 34 65 30 34. Cierro los ojos y saco un nombre que se ganó la cena para dos. Rocío Aguilera, es la segunda vez que se gana un premio en este H y Machete. Bien, las chicas de Yacanto van a ir a comer entonces a Buen Gusto Restaurant. Gracias, Adrián, siempre por la buena onda. Como anunciaron toda la semana, está el Festival del Rodeo mañana 7 de febrero a partir de las 18 horas. Y están Doma, Jineteada, Folclore, y están Sentimiento Nuevo, Canto Chuncano, Los Cantores de Santa Cecilia, Los Quiscaludos y Miriam Oviedo. Esta noche en Luyaba, el Festival de la Gallina Hervida. Están Los Hacheros, Nadia Pereira, Romero Melián. Cierran con La Fórmula, comidas típicas y la tradicional gallina hervida. ¿Qué más tengo para decirles? Mañana hay gran fiesta gaucha en el hipódromo de Santa Rosa de Colnara para el que quiere ir a esconderse y que no lo conozcan. Ahí, domingo 8 de febrero en el hipódromo de Santa Rosa de Colnara. Empieza el carnaval 7 de febrero, o sea, mañana sábado. En Las Tapias, comparsas, caporales, cuerda de tambores, batucada, murgas, carnaval norteño. Yo fui el año pasado, está muy bueno, se pone muy buena onda. Esta noche, si querés hacer algo tranqui, te vas a comer a lo de Cata. Ahí La Vaca me está diciendo que va para ahí. A partir de las 22 horas, el Cata es un carnicero que tiene como un quincho en piedra pintada. Van y tocan amigos con la guitarreada. Es posta, es de verdad. Se pasa lindo a chupar y cantar. Acá el Andrés me dice que va a estar ahí en... Sí, es banderillero, dice. En las Tapias. Vamos a ir, más vale. Voy a ir a sacar fotos y a mover el upite, seguro. Bueno, vamos a seguir escuchando música, porque hoy les hemos cambiado el ritmo. Y ahora vamos a escuchar Tormenta, por Mario Pomar, con la orquesta de Carlos Di Sarli. Entre relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para que...

son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. ¿Qué temazos hemos escuchado? Era obviamente Remembranzas por Jorge Marciel con la orquesta Osvaldo Pugliese del 56, uno de los temas preferidos de mi madre, que espero que lo hayas cantado, Doriña, ahí en Ramos Mejía. Cata dice, puñaladas para el final, más vale. Vamos a irnos ensangrentados, dolidos, pero nos vamos a despedir bien. Buenas noches, gracias por haber escuchado este programa de H y Machete para el bailarín de tango. Nos despedimos con Pablo Ramos y los herederos del compás. Quiero verte una vez más. Buenas noches. Una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me diga